Hola a todos, buenas tardes a la familia amiga ahí de La Mosquitera. Yo soy Melisa Ovejero, pertenezco a la cooperativa Fernanda Toledo. La cooperativa surge a partir de la necesidad de generar trabajo digno y sin patrón, en donde podamos contemplar, digamos, las necesidades que tenemos las mujeres para trabajar, pero también para organizarnos y para hacer escuchar, digamos, nuestra voz y nuestras reivindicaciones históricas. En el 2009 fue asesinada Fernanda Toledo a manos de Gustavo Calderón. A partir de ahí comienza toda una búsqueda y una lucha de las organizaciones barriales que nos vimos afectadas por su partida y por su injusta, asesinato, digamos, y femicidio. A partir de ahí, en el 2012, se forma la cooperativa Fernanda Toledo, tomamos el nombre de ella porque ella era costurera, ella era murguera, ella era activista cultural de los barrios, del barrio La Gloria, nuestra amiga aparte. A partir de ahí, entonces, empieza este otro camino, que es el camino de generar laburo, de generar espacios de contención y espacios de participación para mujeres. Sabemos que las mujeres quizás participamos poco, si se quiere, respecto a todas las responsabilidades que tenemos con nuestros hijos, con nuestra familia, con el laburo. Y bueno, la cooperativa viene a tratar de poner un poco una respuesta a eso, digamos, y a generar justamente eso, un espacio de participación, de lucha y también de trabajo. Es la idea. Nosotras hacemos, nuestro rubro es textil y de serigrafía y sublimado, hacemos todo tipo de prendas, tenemos línea propia, nos pueden encontrar en el Facebook, Cooperativa Fernanda Toledo, y bueno, estamos acá una vez más en la marcha de Ni Una Menos, porque entendemos que el 3 de junio es la fecha que hemos impuesto a las organizaciones feministas, justamente para hacer escuchar nuestra voz y para hacer escuchar nuestro reclamo, para que se pare ya con todo el tipo de violencias hacia nosotras, porque al patriarcado le ganamos así, organizadas, juntas, abrazadas y luchando. Así que estamos de nuevo tomando las calles van a ser siempre de los que reclamamos y de los que luchamos, aunque nos criminalicen, aunque nos llenen de causas, aunque nos quieran callar, esto cada vez va a crecer más, porque la lucha de las mujeres se está expandiendo en todo el mundo, porque estamos en una nueva, esta nueva generación de mujeres, digamos, que también es de las viejas y demás, pero venimos a reclamar nuestro lugar histórico, que es el lugar de protagonistas, que es el lugar de participación y de organización.